tardes. Hola Pablo, hola Carlos. Hola, ¿qué tal? A todos nuestros oyentes, una tarde especial hoy, haciendo el último programa de este ciclo de Y el viento nos amontona, que empezamos allá por junio, julio creo, Carlos, ¿no? Que dijimos que eran dos o tres programas. Eran dos o tres programas, bueno, lo hemos como ido estirando y llegamos hasta acá. Por ahí, cuando se anuncia el programa, decimos que es un encuentro para compartir experiencias de vida y utilización de la diversidad del monte nativo, ¿no? Ese es el objetivo que anunciábamos que tenía este espacio. Y hoy, por ahí como que queremos reafirmar ese objetivo. Entonces, la propuesta es que repasemos un poco qué entendemos por experiencias de vida en el monte nativo y por utilización de esa diversidad. Entonces, por ahí es ir viendo que cómo entendemos el uso de la diversidad del monte, también haciendo una referencia que no es que estemos hablando del pasado, porque a veces caemos como en esa figura recurrente, ¿no? Que estamos hablando de cosas que se hacían antes, sino entender que hay gente que hoy la sigue haciendo. O sea, en este tiempo a nosotros nos parece que eso son cosas del pasado, pero hay mucha gente para la cual es tiempo presente. Y ver si nosotros somos capaces de sentirnos como convocados o invitados a comprender o a entender o a intentar de alguna manera ponernos en sintonía con esas prácticas del territorio, y a ver si eso nos ayuda a enraizarnos un poco nosotros y ver si por ese camino encontramos una alternativa, digamos, ¿no? Porque como que se nos plantean disyuntivas. Uno dice, está quedando muy poco monte, las ciudades crecen, los campos de cultivo agrícola con el modelo este también avanzan, y como que el rompecabezas que terminamos de armar no es muy auspicioso. Entonces, bueno, uno dice, podemos encontrar en el territorio otras experiencias u otros modos de vinculación con la naturaleza que sean un poco más sostenedoras de la vida. Y bueno, como uno está convencido de que la trama que tiene el territorio es nuestro monte, no por nada estamos con este calor, con esta sequía. ¿Quién se puede aguantar de nuestra vegetación estas condiciones si no es el monte nativo? Todos los demás vegetales que puedan crecer es a fuerza de subsidio, ¿no? Entonces, nosotros podemos artificializar hasta un cierto punto la naturaleza de un territorio, pero cuando la naturaleza quiere correr por sus cauces de normalidad, nos está siempre alertando de, ojo muchachos, no hay agua, ¿quién puede crecer, quién puede producir si no hay agua? Entonces, bueno, entender esa riqueza cultural y ambiental de decir, aún en condiciones que para alguien pueden ser muy extremas, hay formas de vida que subsisten y que son posibles. Y bueno, creo que hacer ese análisis de territorio es fundamental. Por ahí nos olvidamos que estamos en la zona más árida de la provincia de Córdoba, que estamos a un paso de La Rioja, ¿no es cierto? La artificialización que hemos hecho de los ecosistemas nos lleva a creer eso, en nuestras casas, las ciudades, todo subsidiado. Pero la naturaleza del territorio pasa por otro lado. Y es ver si podemos conservar esa naturaleza y aprovechar la potencialidad que tiene de generar vida, de dar vida, como lo ha venido haciendo para mucha población rural durante mucho tiempo, que es lo que hemos estado charlando días pasados, ¿no? Quizás los que tenemos algunos años ya, todo esto nos refresca un poco, ¿no? Las historias de nuestro pasado, vinculado a la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos aquí en Tras la Sierra, y me parece muy bueno, ¿no? Reencontrarnos con algo que muchos hasta nos habíamos olvidado que existía, ¿no? Otra forma de ver las cosas, o de sobrevivir, o por lo menos de repensar. Para aquellos que son muy jóvenes, obviamente que es algo que parece que estuviéramos hablando de tiempos muy, muy, pero muy lejanos, y sin embargo nuestra forma de vida ha ido cambiando, si bien ha ido cambiando lentamente, ha sido en un lapso muy corto de tiempo. Y no, y sacaba un poco, de acuerdo a lo que vos ibas diciendo, cuando alguna vez nos hemos alejado de Villa Dolores, o los que no son de Villa Dolores, y han vivido, por ejemplo, en la Pampa Húmeda, o les ha tocado, qué sé yo, conocer los pueblos cordilleranos, uno se da cuenta de que por algo tenemos lo que tenemos, por algo nuestro ambiente está dotado de estas características, y estoy pensando en los árboles, no estoy pensando solamente en los animales, en la vegetación espinosa, un montón de características que lo hacen extremadamente particular, pero no caprichosamente particular, sino seguro. Que son los individuos que logran vivir en estas condiciones, que nosotros a fuerza de golpes queremos cambiar, ¿no? Queremos traer plantas de otros lados. Es más, los que nacemos acá es como que el algarrobo, el espinillo, la tusca, el chañar, nos parecen cosas, no sé, hoy por hoy para mí no, pero siempre ponemos la idea de limpiar, ¿no? Cuando decimos, vos lo has dicho en algunos programas, que limpiar un lote, limpiar un campo, es derribar todo eso que la naturaleza tardó años en construir, pero no solo que tardó en construir, sino que lo dotó de características únicas que lo hacen sostenible, sustentable, en el tiempo, en un lugar donde el agua falta durante muchos meses. Y a todo esto, a esta cuestión propia de la naturaleza de este lugar, de nuestro lugar, del lugar que hemos elegido para vivir, se suma la depredación que hemos cometido sobre ese elemento fundamental, que es el que equilibra un montón de condiciones climáticas, físicas, químicas en nuestro lugar de vida. Y bueno, yo no me quiero extender, pero por ahí son cosas, no sé si sutiles o cuestiones que tal vez no debiéramos de decir porque la podemos observar a simple vista, pero lo que tenemos es único e irrepetible y tiene que ver con esta estructura de ecosistema, y mientras más talemos y mientras más depredemos, mientras más destruyamos y traigamos encima plantas que necesitan un gran consumo, por lo menos hídrico, estas cosas se van a ir repitiendo y van a ir para peor. Estuve leyendo un poco, se vaticinan cambios, y no lo dicen, cambios importantísimos de manera negativa para muchas superficies del mundo, y supongo yo que estas que tienen una sustentabilidad, podríamos decir, muy fina, ¿no? Porque nuestras plantas son verdaderamente finas para el espacio en donde les toca vivir y en las condiciones que les toca vivir. Como cualquier especie nativa en su hábitat, ¿no es cierto? Cada especie es nativa de algún lugar. Las palmeras, que por ahí se ponen mucho, o las plantas de hojas grandes, son nativas en algún lugar y son la forma de vida más exitosa en para ese en lugar. El lugar donde se... Y esa adaptación le habrá costado miles o millones de años. Claro, millones de años. Y en nuestra zona es este monte, que por supuesto tiene su variación. En la sierra podemos encontrar que como está la sierra es donde más agua en superficie encontramos, digamos por la gran cuenca que son las sierras grandes, pensemos que las sierras terminan como multiplicando muchas veces la superficie de la tierra por las ondulaciones. Claro. Entonces, por eso es que ahí es donde más agua se junta, digamos, ¿no? Y bueno, están los espacios de las vertientes, los arroyos, los ríos, donde por ahí el paisaje, la vegetación y las condiciones de vida son mucho más ideales, mucho más húmedas, más frescas, pero son unos poquitos metros al lado de los arroyos, ¿no es cierto? En la medida que nos venimos para el bajo, nos alejamos del arroyo, domina el paisaje más árido detrás de la sierra. Y un paisaje árido en el que a las especies nativas no le cuesta nacer, crecer, fructificar, morir, volver a nacer. Eso lo podemos ver, digamos, en cualquier espacio abandonado, chacreado. Puede una parcela haber estado chacreada 20 o 30 años. con riego y se hacía maíz, qué sé yo, tabaco, frutales. Se la abandona 2-3 años y empieza y vuelve el monte. El otro día miraba acá en las Tapias que hubo un incendio importante en unos olivares, no sé si te acordás, unos olivares que cruza la ruta, los olivos nunca más brotaron, creo, están muertos, y sin embargo ahora hay unos algarrobos que tienen fácil 6 o 7 metros de alto, es decir, sobre un olivar que se murió por el fuego, lo que volvió es el monte. Todo el camino que va a las Tapias, que fue completamente decapitado hará unos 15 o 20 años atrás por la extracción de tierra para la fabricación de ladrillos, que en algún momento estaba muy a la vista de la ruta, no sé si vos lo recordás. Llegando por la recta de las Tapias a la derecha. Claro, ahora es completamente bosque de brea, de algarrobos, de chañares, y ya nadie de nosotros puede reconocer que eso en algún momento estaba más pelado que una cancha de fútbol. Y en ese lugar, discúlpame que te interrumpa, no solamente se taló, sino que se eliminó... Se sacó toda la tierra. Parte, o sea, claro. En algunos lugares 50, 60 centímetros de la superficie del suelo, ¿no? Y el bosque vuelve. Es decir, esa enorme resiliencia que tiene el bosque de nuestro territorio por volver y por volver, nos habla claramente de que es la trama de la naturaleza en nuestro espacio de vida. Y la historia dice que las culturas más sabias, las que más han vivido en un contexto de una evolución más favorable, digamos, a toda su comunidad, han sido aquellas que han sabido adaptarse, integrarse a esa posibilidad y aprovechar esa posibilidad en vez de, digamos, producir la alteración, porque digamos, cuando uno desmonta, cambia, en términos de todo lo que tira, todo lo que desvaloriza, todo lo que pierde y todo lo que tiene que hacer para volver a poner otra cosa, si uno lo analizara en términos de la huella ecológica o la huella energética, como le quisiéramos llamar, es monstruoso. Ninguna cosa que nosotros hiciéramos se justificaría en términos de ese ahorro de energía o de ese ahorro de materiales, ¿no? Entonces, bueno, por ahí cuando uno quiere mirarlo en esa escala así como muy, muy global, diríamos, no es para que no hagamos absolutamente ningún cambio, sino que para que tengamos presente que todos los cambios que hacemos son bastante a contrapelo de lo que el territorio da por naturaleza o por su propia posibilidad. Y que por ahí lo que podemos hacer es tratar de registrar culturalmente nosotros que esa posibilidad está y poder ver si la podemos incorporar en nuestras formas de vida, ¿no? Que es lo que básicamente ha hecho el poblador serrano o el poblador del Bajo, históricamente, y que continúa haciendo hoy, quien todavía es poblador rural. Es aprovechar la posibilidad de lo que está, sin las grandes transformaciones, porque las grandes transformaciones generalmente no las han hecho los pobladores rurales, sino empresarios ausentes del territorio, que lo que hacen es ver como una oportunidad para el capital en un territorio. Pero quien vive, quien construye su futuro, la de sus sueños, en realidad siempre es tratando de adaptarse y de integrándose lo máximo posible al espacio de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno por ahí puede recuperar lo que hemos venido viendo en nuestros programas, que estuvimos hablando cuál es esa diversidad que nos ofrece el monte. Y por ahí empezamos, no sé si vos te acordás, hablando del monte como un monte alimenticio, un monte nutricio. Y qué sé yo, escuchamos algunos audios de gente de Santiago del Estero, porque el programa empezó con un viaje que habíamos compartido con los amigos de Vive el Monte a Santiago del Estero, a un encuentro de productores de monte y una feria de intercambio técnico, todo en relación con el monte. Y veníamos con ese entusiasmo de ver que allá también la valoración importante que hoy se sigue haciendo de los frutos del monte. Y un poco yo trataría de que no lo veamos como un relato que es para otros o que un relato que es para el tiempo pasado. También puede ser un relato para nosotros, el algarrobal está completamente florecido, ¿no? Impresionante. Impresionante. Y supongo yo que aún con la lluvia de ayer, sí, no creo que se haya lavado. Claro, y las flores están abriendo todo el tiempo. Sí, pero te quería hacer una pregunta, sí, sobre eso. El otro día me quedé en el programa y te fuiste. Digo, ¿cuánto tiempo en teoría tiene que estar la flor para que no la afecte, claro, la lluvia? Lo que pasa es que cada espiga de la flor del algarrobo es una inflorescencia, o sea, cada, claro, florcita es una espiga llena de, sí, miles de florcitas. Y cada espiga demora varios días en esa apertura de la flor. Y se hace, no se hace todo junto. No se hace toda su, claro, junta. Empieza desde un extremo y va avanzando. Pero más o menos una semana, dos. Sí, una semana cada flor. O sea que podemos decir que este año vamos a tener. Y en el árbol tenemos flores. Sí, este yo año pienso que sí, que va a haber mucha algarroba. La floración, sí, es impresionante. Sí. Entonces digo, buen año para todos aquellos que se están organizando en torno a encontrar un proyecto de vida en el cual la producción de alimentos del monte es un eje central. Por ejemplo, los amigos de la cooperativa Viva el Monte, ¿no es cierto? Más todos aquellos productores del Bajo que la incorporan en su producción de arropes, en su producción de patá, y en muchos casos para el autoconsumo. Lo hemos dicho muchas veces, esa importancia de poder hacer las propias cosas de las que te vas a alimentar, lo que se llaman valores de uso, ¿no? Pero también, digamos, pensemos como una posibilidad para cualquiera de nosotros. Es decir, bueno, ¿puedo mirar al algarrobo con el mismo cariño que miro a un duraznero, a una higuera o una planta de naranjo? O sea, ¿puedo intentar percibirlo como que también es un frutal de nuestro territorio? ¿O siempre vamos a visualizar que los frutales son las plantas no nativas y que estas otras no sé qué son? No, pensemos que también son frutales y pensemos que son frutos secos, en todos los casos, algarrobo, chañar, mistol, son frutos secos, los podemos juntar en el mes de diciembre, en enero, y los podemos aprovechar. Hemos compartido panificaciones hechas con esos frutos, las bebidas, bombones, el patá y las mermeladas. Bueno, la propuesta por ahí es esa. Intentemos hacernos eco de esta propuesta, por lo menos de visualizar que nos podemos vincular con esa naturaleza que no nos es ajena, ¿no? ¿En qué momento, me pregunto, se habrá dado el quiebre cultural, generacional, para que hizo posible que hiciéramos abandono del, sí, cariño hacia nuestros árboles nativos, ¿no? Porque digo, los chicos de hoy en día no reciben de los mayores, de los maestros, de los profes, de la gente, no reciben ningún alimento para revitalizar, no, ese vínculo. Creo que si uno habla de un quiebre como vos querés, Carlos, creo que es los últimos 50 años, es decir, la intensificación del modelo tal vez de la Revolución Verde, la intensificación de la urbanización, cierta tecnificación que va muy de la mano de lo urbano, creo que es el momento de quiebre. Pero no quiere decir que no haya habido desde mucho antes todo un proceso de desvalorización y de invisibilización de los recursos de un territorio y de las culturas de los territorios. Y eso está documentado, digamos, en términos, lo podemos ver desde la época de la colonia en adelante, las políticas oficiales de momento, directamente en contra, por ejemplo, de la cosecha de la algarroba, de las prácticas que de alguna manera permitían esto que hemos mencionado como cierta independencia del productor rural de lo que se le ofrece desde el mercado, ¿no? La cuestión de que un productor rural podía obtener del bosque mucha de su comida con los animalitos que cría, con la caza que puede hacer, con la algarroba, y que puede hacerse sus enseres, puede hacerse su casa. Esa cierta independencia fue vista en muchos tiempos como el monte, como el espacio para los rebeldes, para por ejemplo, para el indio infiel, sin ir muy lejos, estaba, el refugio. Claro. Y eso siempre se planteó como indisciplina. O sea, para el modelo dominante siempre se planteó que la resistencia que las culturas estaban haciendo en un territorio era indisciplina, ¿no? Entonces eso está muy claramente marcado en la época. Por ejemplo, los indios infieles eran esos, los que volvían al monte, mientras que los que permanecían en la encomienda... O sea, el monte era una guarida. Era una guarida. Claramente, en el momento, digamos, de ya viniéndonos más acá, cuando Sarmiento plantea la civilización y la barbarie, el monte es la barbarie, por eso lo hemos dicho, ¿no es cierto?, en aquellas historias ambientales que alguna vez estuvimos tratando en esta radio, el monte era el refugio de las montoneras, de los federales, del proyecto ese más diverso que incluía las producciones artesanales del interior y producía y contenía de alguna manera la diversidad cultural. Contra el otro modelo, que era un modelo de puerto y mirando a Europa, y era urbanizador, como eso, civilizador. Entonces, ese es el recorrido que tenemos que hacer para ir entendiendo por qué el monte, la cultura vinculada con el monte, siempre ha sido, digamos, permanentemente denostada y abandonada, y propuesta una cultura de transformación de la naturaleza. O sea, por ahí el mito renacentista de dominar la naturaleza está completamente vigente en cada uno de los periodos históricos nuestros. Y llegamos ahora como al momento final, al momento que nos estamos pronto por chocar ya con la pared o con el precipicio, fruto de toda esa construcción, ¿no? Por eso digo, si hubo un quiebre como una aceleración, diría que es los últimos 50 años, pero que el proceso es largo y tendido, creo que es así, ¿no? Vamos a un temita musical. Bueno, vamos a escuchar La Era Está Pariendo un Corazón. Le preguntado a mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Thank you. si se cae el porvenir, Carlos, como decía recién la canción, pero está bueno eso, la invitación de dejar la casa y el sillón, ¿no? La invitación por ahí yo la hago, dejemos la casa y el sillón y nos metamos un rato al monte, a ver si, bueno, ¿eh? Sí, acá dice Pablo, va a estar más fresco, y a ver si, bueno, si nos vinculamos con eso, con el monte como fuente de alimento, como fuente de remedio, como un montón de cosas. Yo por lo pronto ya tengo casi listo el horno chileno, y hay un señor que me ha dicho que va a amasar con harina de arroz, y después te cuento. Bueno, está bueno. Pero no, es cierto, es concreto. No, quería contar una anécdota, creo que viene el tema, o por lo menos... es interesante, desde mi propia óptica quizá, hace como 15 años, 15 o 20, los años se van y uno no se da cuenta, una propuesta por parte de un funcionario de la Municipalidad de Villa Dolores de reforestar casualmente esos lugares que vos hacías mención, que eran territorios, no sé si el señor Heredia, que tenía ladrillos, ladrillería, hornos de ladrillo allá en... Bueno, una de las propuestas fue reforestar espacios que eran paupérrimos, ¿no? Porque se había quitado, creo que en algunos lugares 50, 60 centímetros de... Ni siquiera hablamos de capa arable o capa fértil, sino que era directamente... un lugar donde era tosca, ¿no? Porque los hornos de ladrillo consumen casi hasta un 50 centímetros, 60 centímetros de profundidad de, claro, en estos suelos. Y bueno, lo que hicimos fue, no sé qué vínculo tenía con, en ese momento creo que era Ifona, no era INTA todavía, y nos donaron un montón de plantitas, creo que no estabas vos, yo no te recuerdo. Pero bueno, lo importante es que con un montón de niños de primaria y secundaria, habremos sido 50, muchos con los papás, con las mamás, con la pala, con todo, hicimos todo ese trabajo. Nunca más volví, ¿no? Es más, yo creo que es probable que esa experiencia de poner plantas ahí en primavera, probablemente se hayan muerto todas, porque después vino una sequía muy profunda. Pero sí pusimos dos en Plaza Mitre. Los dos están vivitos y coleando, son los únicos dos que hay en la Plaza Mitre. Uno está muy cerquita de la fuente, a escasos metros, y bueno, tiene un fuste importante, no sé si te has percatado, que los conoces. Sí, me has contado que los has plantado. Bueno, y el otro día los miraba, ¿no? Y digo, sí, ¿cómo puede ser que tengamos dos nada más? Claro. Y que haya sido por una persona. Bueno, pero fíjate vos, sí, qué bueno este relato tuyo por ahí, Carlos, porque vos sentís un vínculo con él. Sí, obvio. No, había un intendente, sí, lo voy a recordar, Melchor Martino, sí, que dispuso, esto lo he dicho también por radio alguna vez, dispuso que por cada niño que naciera, sí, en Villa Dolores, se iba a poner un arbolito en alguna claro, cuadra que necesitara, y una plaquita que hace alusión a la persona y al día de nacimiento, sí, y de hecho todavía hay algunas plaquitas y hay algunos árboles. Luego lo vi en una revista, no sé si en un Villic, en Anteojito, que había dos lugares en el mundo donde se hacía esto. Uno era en un lugar de Japón y otro aquí en Villa Dolores, y lo denominaba la ciudad Villa Dolores como una cuestión que tenía que ver con una ordenanza del Consejo Deliberante, bla, bla, bla. Bueno, nunca más vi que se hiciera eso, ni nunca más vi que alguien se intentara poner un árbol nativo en ningún lugar. O sea, por eso digo, hay un quiebre importante, ¿no? Sí, ¿Qué mensaje le damos a nuestros hijos, seguro, sobre las plantas nativas? Que son mugre para ser limpiada cuando uno quiere comprar un campo. Claro. A su vez, digamos, en este tiempo, ahora está como... digamos, a esa fuerza tan clara de aculturación, se le está oponiendo una fuerza que por ahora no es igual ni por lejos de recuperación, de revalorización, ¿no es cierto? Muchos movimientos que se van dando en todas las partes del mundo, de alguna manera medio coincidente, en recuperar lo nativo, revalorizar las culturas locales, y nosotros no somos ajenos a ese movimiento. O sea, hay muchos actividades, muchas ONG que están trabajando en Córdoba y que están proponiendo la plantación con lo nativo, acá mismo en Tras la Sierra lo hay. Es decir, se va dando una circunstancia en este tiempo de como de recuperación de eso que se perdió. Pero el tema es que son sujetos sociales diferentes por ahí, ¿no? Quienes lo plantean ahora son desde lo urbano, o sea, quien plantea esas cosas surge desde grupos urbanos, a veces vinculados con la universidad o con grupos de investigación, con ONG, que tal vez están viendo la problemática en un planteo más global. Y como que se están asustando y están diciendo, bueno, volvamos a lo nativo. Pero donde están todavía los bosques nativos existentes, en lo rural, por ahí el proceso sigue, continúa, digamos, en su contra. Es decir, llegan las personas que, como vos decís, dicen esto. O sea, no es paisajismo, sino una cuestión económica. Claro, claro, sí, pero también es paisajismo, también es paisajismo. No siempre es lo económico, sino que hay como una configuración de la estética aculturalizada también, ¿no es cierto? Pero todo lo que quisiera recuperar de todo esto que vos me decías, que me parece que es muy importante, es eso del vínculo que vos de alguna manera sentís con esos árboles, que cuando pasas por la plaza te fijas en eso y no te fijas en los otros, ¿no? Entonces, nos imaginemos, las especies de nuestro bosque nativo son bien longevas, bien, bien longevas. Y de alguna manera las personas, si bien no plantan las especies en el monte, saben cuándo están creciendo o cuándo han nacido o reconocen exactamente el tiempo de vida. Claro, sus espacios. Entonces, no sé si sirve el ejemplo como para entender ese vínculo que vamos teniendo con la naturaleza, que es un vínculo que incluso es transgeneracional, ¿no? O sea, el bosque estaba cuando estaba el abuelo, y el abuelo a lo mejor te puede contar que estuvo hachando y que esa mesa a la que hoy está sentada la hizo de aquel algarrobo que estaba a lo mejor en la punta de un corral y que por los motivos que fuera se cayó un rayo, se secó y bueno, se hizo la mesa. Y el hijo tiene ese registro y va configurando que el monte sigue estando y bueno, tal vez hay que hacer otra mesa o la familia se amplió y hay que hacer otra casa, ¿no? Pero se va dando eso de que el bosque se va usando y hay un registro de pertenencia y de vinculación muy profundo que normalmente nosotros no lo podemos tener en las cuestiones más efímeras que tenemos de la vida en lo urbano. ¿Cuál es el vínculo que por ahí que tenemos en lo urbano que nos va a trascender, que nos puede estar haciendo como una continuidad desde el abuelo, los padres, nosotros, nuestros hijos? Prácticamente que no existen, ¿no? En cambio, vez pasada me comentaban... La gente se entristece cuando... O sea, te puedo contar una anécdota de una señora mayor aquí en sobre calle Belgrano, donde todos los vecinos fueron falleciendo. Claro. Esa es una realidad también que nosotros en algún momento vivimos cuando no nos trasladamos, no hacemos transhumancia, ¿no? Cuando hemos nacido en un lugar, o por lo menos los últimos 50 años hemos estado en un lugar y envejecemos, y vemos que nuestros vecinos no están más, recordamos, claro. Y vemos que las casas se venden. Pero peor es cuando se empiezan a voltear las casas, porque ahí... Claro, te quedas sin ninguna conexión con nada. Claro, y bueno, eso lo conversaba con una abuela hace muy poquito, que ya tiene 80 años, que dice, claro, ya no me quedan vecinas, claro, con las cuales charlaba, salía a limpiar la vereda, etcétera. Las casas se vendieron, y lo peor es que ahora las casas se voltean para hacer casas nuevas. Claro, totalmente totalmente diferente a la conexión que podemos tener con la naturaleza, que por ejemplo vez pasada César me decía, hablándome de un molle, un mistol muy grueso, que para rodearlo, lo rodeaba con otro vecino, abrazándolo entre dos, porque él solo no podía, y me decía que las nonas, que son las señoras que lo criaron a él cuando él fue a vivir ahí, chiquito de 8 años, siempre le decían que ese mistol era el árbol más grande que tenían en el campo y iban a juntarlo y qué sé yo. Y él lo cuenta ahora, digamos, ¿no? Ese árbol es el vínculo con esas nonas y con esa continuidad del tiempo. O el otro día en la sierra, una amiga que hace poco que está viviendo en un ranchito arriba me decía que le comentaba a una vecina que un molle que estaba al lado del ranchito ya estaba como bastante seco, muy seco, y ella le decía que por ahí era el momento de sacarlo. Y la vecina empezó a decirle, pero no, y empezó a contar todas las historias que tenían que ver con la existencia de ese molle al lado del rancho, ¿no? Sino que entonces, la otra persona obviamente no había vivido. Claro, entonces digo, para que podamos entender este arraigo que verdaderamente nos permite el territorio, en el sentido de que nos vinculamos con un ecosistema vivo que nos va a perdurar y que es muy importante que nosotros podamos tener esa noción de conciencia, porque lo que hagamos va a quedar para los hijos, va a quedar para los nietos, porque tiene esa potencialidad de quedar, ¿no es cierto? Entonces digo, forma parte de esa cultura de lo rural y esa cultura de estrecho vínculo y de estrecha configuración de otra realidad muy diferente a la que por ahí una vida como mucho más efímera o mucho más zapping vamos haciendo nosotros, ¿no? Bueno, tan importante que somos nosotros y tan poco que vivimos al lado de estos árboles. Cierto. Sí. Hay que hacer una rebelión. Sí, te quería preguntar, esos algarrobos abuelos, ¿no? Sí. Que supuestamente datan de 600, 700, 800 sí. años. ¿Es una rareza? ¿Son especies, individuos longevos o los otros no los dejamos? Los otros no los vimos. No los dejamos que se vengan claro, viejos. No, hay una potencialidad en que son especies añosas, en que pueden ser centenarias. Han quedado en lugares claves. Los árboles centenarios han quedado en lugares claves. Pero hablamos más de centenarios. Sí, por eso, tres veces centenario, claro. Cuatro veces centenario. Están en lugares que representan algún hito histórico que fue importante sostener. Por eso, digo, o sea, en si el no, resto si los no hubiera... achamos, Carlos. Claro. El resto los achamos. Si no, tendríamos eso, que tener un montón de abuelos eso acá. Eso uno lo visualiza muy fácil también cuando ve fotografías precarias, por supuesto, de las grandes hachadas que se hicieron acá en el siglo pasado, en donde ves los cascos inmenso. De estancia y todo hachado alrededor, menos tal vez un algarrobo, tal vez un mistol, tal vez un tala. Ese quedó. Funcionalmente, tal vez era la sombra, el lugar donde se ponían los caballos, los aperos, lo que fuera, y por eso están quedando esos ejemplares aislados. O el otro, porque dicen, bueno, porque ahí, qué sé yo, durmió la siesta fulano o mengano, y van quedando como hitos en el territorio. Porque, de alguna manera, había una representación simbólica que hizo que nadie se animara a ese también voltearlo. Y al resto los volteamos, por eso no están. Pero la potencialidad es que lo sean. Hay lugares, por ejemplo, lugares en Mendoza, muy reserva de Tehelteca, es una reserva bastante inaccesible, un lugar de mucho humedad, en un lugar donde no hubo explotación, y la población en su promedio, los algarrobales ahí tienen entre 300 y 400 años, ¿no? Ah, mirá. Sí, o sea, es una especie, también los hay muy muy viejos en el norte de Chile, el algarrobo blanco, en sitios inaccesibles, que es lo mismo que encontramos en la sierra, digamos, ¿no? Hablamos el otro día de los bosques de molle por ahí centenarios. Bueno, los lugares inaccesibles donde no ha sido posible hacer nunca un aprovechamiento, van quedando como esos ancianos, testigos, ¿no? Del tiempo pasado. Me dejás bastante preocupado. ¿Sí? ¿Por qué, Carlos? Digo, el de la plaza, el que está al lado de la fuente, en 300 años va a levantar la fuente, van a tener sí. que agacharlo antes. Y bueno, ojalá esté, por lo menos es tu legado a las generaciones que siguen. Y el que puse en la vereda, culpa tuya, me parece que algún intendente de turno va a decir, pues saquen no, aguante el algarrobo. ¿Sí? Bueno, está esto, ¿viste? Está pensar también que en ese vivir con los recursos que tenés, uno se va configurando, ¿no? Y que también me parece que es un concepto por ahí muy lindo. No sé si has leído alguna vez a Gustavo Roldán, que es un escritor chaqueño, fallecido el año pasado. Excelente, es como para recomendarlo. Escribe para niños cuentos del monte chaqueño. muy, muy, muy hermoso, un poeta genial. Y hay un relato de él que a mí también como que me gusta mucho para entender, o sea, tal vez hoy la idea es esa, es como ir un poco más a lo profundo, ¿no?, que nos puede vincular con el territorio. Él dice que te imagines que estás en el monte y que sos un niño y que por esas cosas, viste, del crecimiento, capaz que se te está por caer alguna muela y estás con un dolor de muela. Y bueno, y uno empieza como a aflojar y empieza a llorisquear con el dolor de muelas. Y seguro que nos va a faltar que venga o un tío o una abuela o a lo mejor la mamá, alguien que te diga que hay que salir a buscar un sapo, porque con el sapo se te va a pasar el dolor de muelas, ¿no? Y uno sigue ahí como, qué sé yo, mañoso, sin querer esa solución, pero de pronto la ves que está la abuela a cuatro patas y el tío que se va para una parte más húmeda y empieza a levantar alguna piedra y en una de esas también te pones vos con tus 6-7 años a cuatro patas y empezás a buscar el sapo, ¿no? Porque es como que has empezado a creer y eso es lo que él dice, ¿no? Esa configuración de un territorio, la utilización de los recursos de ese territorio para solucionar en este caso una dolencia, va configurando nuestra subjetividad, va configurando lo que somos, ¿no? En cambio dice, si estamos en la ciudad y nos agarra un dolor de muela y bueno, llamamos al dentista, digamos. No tenemos necesidad de creer ni en la abuela. No, y sapos ya tampoco claro, hay, así que... Pero no necesitamos el vínculo con la abuela, con el tío, no necesitamos creer, ¿viste? Bueno, digo eso, ¿no? Que no lo visualicemos así tal vez como una oposición ciudad-campo, sino voy a decir lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Lo que nos estamos perdiendo, que forma parte de nuestras historias personales, porque nuestros padres o nuestros abuelos vienen de lo rural seguramente, y digo, podemos intentar hacer una búsqueda desde un aspecto como más utilitario, decir, bueno, tal yuyo lo uso para tal cosa, pero a la par de intentar ir haciendo un camino un poco más profundo, un camino que nos vincule con esto como de sentirse que uno es parte de esa construcción que se hace del territorio, ¿no? Ser como sujetos más activos de esa construcción social. Así que bueno, ese era un relato lindo, digo, aprovechen, lean los cuentos de Gustavo Roldán, que son hermosos y que nos acercan mucho a todo el bicharío del monte, porque los cuentos de él son siempre del bicharío. Te cuento que en San Pedro la temperatura corporal de los sapos nunca superó los 6 grados. Por eso acá no hay dolores de muelas ni nada. Claro. Pero bueno. ¿Crees que vamos a otro tema musical? Bueno, cómo no. Vamos a... No tiene nada nuestro operador. Vamos está jugando con jueguitos sí, de computadora. Nosotros teníamos todo preparado. Todos esos jueguitos que van y comen así, que no sé cómo Pablo, se llaman. Digo, con Pablo nos ponemos y preparamos todo. Y decidimos las cosas y las acordamos. Y después venimos y nos rompes toda la dinámica. Nosotros íbamos a rendir... Digo, me han pedido que me calle un montón de veces, pero como ya cerramos la radio, aprovecho para... Claro, hoy o nunca. Bueno, hoy está. Nunca. No sé si nos podemos acomodar. La idea era que no íbamos a tener tantos temas musicales, íbamos a charlar. Qué mal. Y queríamos por ahí como homenajear muy especialmente al Churli, porque, bueno, creemos que el Churli suma completamente a este objetivo que ha tenido nuestro programa, por eso es que fue la cortina del programa una canción del Churli, pero lo que tenía planeado nuestro programador y nuestro operador era que la íbamos a dejar escuchando al final, completa, así que no tenemos tema musical, Carlos, tenemos que seguir seguir que ya no quiere trabajar, ¿no? Lo que pasa es que sabe que en los últimos 10 días no le van a pagar un peso. Sí, claro, el tipo buscó dos canciones y dijo, basta, hasta acá llegamos. Bueno, ¿y cuál era la idea? No, la idea es eso, seguir recuperando qué otras cosas con qué otras cosas nos podemos sentir en vinculación con este monte, ¿no? Entonces hablamos de ese uso por ahí medicinal, el uso alimenticio, decimos el uso de todos los utilitarios que podemos hacer con la madera de nuestro monte. Vos te has puesto a hacer algunas chucherías, algunas... Gracias por lo de chucherías. Digo, pero... Yo te he visto la maravilla por ahí, pero mira lo que es la madera, mira cómo es la veta, mira el color que tiene, mira el perfume, es decir, como un descubrir, ¿no? Un descubrir. No, digo cuando, bueno, lo que habla Marcela es de un torno que me ha apropiado hace algún tiempo y he empezado a hacer algunas cosas en el torno, ha sido siempre un sueño que tenía, que lo he logrado, aprender a manejar un torno de madera, estoy en eso obviamente, pero digo que cuando uno saca una pieza de dentro de una madera que se iba a quemar en una estufa, uno se empieza a preguntar, ¿no? Si no estamos como quemando cosas muy valiosas. Sí. Eso, Y digamos, lo que necesitamos que medie ahí es el trabajo humano, ¿no? La creatividad, la conexión, porque yo me imagino que para poder hacer las piezas que has hecho, uno hace una conexión con eso que está, y se da un tiempo, y hay una actitud, y fruto de ese trabajo humano surge la pieza que estaba dentro del tronco y que no la veíamos, pero estaba, ¿no? Entonces también no solo es recuperar el valor de las maderas de nuestro monte, sino recuperar el valor del trabajo artesanal, que lo pueden hacer los artesanos que hay en el valle. Alguien me ha mostrado una mesa de algarrobo hecha por un compañero que trabaja en esta radio. Entonces digo, también son las cosas que nos parecen sumamente importantes de que valoremos. Somos todos muy hábiles. Sí, bárbaro. Digo, las maderas de nuestro monte son buenísimas, son bárbaras para trabajarlas. Y está muy lindo que haya gente que se da ese tiempo para la creación con nuestras maderas, ¿no? Y por ahí a esto lo vincularía con que hace unos 10 años más o menos, en esto de los que vos decías, las bisagras o los momentos de inflexión, participé de una reunión en que había un montón de productores del monte, pero en un momento en el que yo no estaba trabajando con esos grupos en particular, o sea, los conocía pero hacía un tiempo que no estaba trabajando. Y había que presentarse, viste que uno participa en esas reuniones en que cada uno se tiene que presentar y dice qué hace. Y todos se presentaban y nadie dijo que era hachero. Y yo sabía que eran hacheros. Los había conocido como hacheros y sabía que continuaban siendo hacheros. Claro. En esto de las subjetividades construidas y de la impronta que la ciudad le sigue tirando al campo todo desde siempre, hace más o menos 10 o 15 años atrás hubo un momento de mucha virulencia contra los hacheros, contra el hachar, contra, digamos, como que el monte se lo concebía que tenía que ser intocado, ¿no? Al tiempo que se estaba desmontando con unos ritmos impresionantes, los movimientos ambientalistas focalizaban mucho, no digo que ahora no sea así, ahora aún sigue siendo así, pero se sigue visualizando que la tarea tal vez de hachar un árbol es indigna, es dañina. Y muchas veces la correa de transmisión llega al campo y el sujeto del campo se quiere poner otro ropaje, porque es difícil decir que uno es hachero cuando la sociedad te está condenando como que eso fuera una profesión indigna. Yo creo que es una mirada completamente equivocada. Pequeños productores que viven en la zona del secano vienen realizando aprovechamiento forestal de hace muchas décadas. Vienen en algún momento, sabemos, la explotación masiva. Ellos trabajaron como obrajeros, no fue bajo su dirección, ellos fueron simplemente los laburantes. Y en la medida en que lo hacen como pequeños productores, ha sido un importante recurso para la sobrevivencia, para la vida de la familia. Los bosques se pueden aprovechar. La ley de bosques, volvemos a lo mismo, prevé que el bosque sea aprovechado por los pequeños productores. No es lo mismo aprovechar la madera de un bosque que desmontar un bosque. El bosque se puede cortar madera y dejar que vuelva a crecer la madera, que los árboles que todavía son pequeños. Eso es lo que entendemos como aprovechamiento forestal. Por ahí lo hemos visto en el campo de César Tovares, muchos que lo han visitado. Digo, ese es un vínculo que quiero hacer y como fortalecer. No pensemos que cuando uno habla de los bosques, no habla de su utilización. Sí hablamos de utilización, y la utilización contempla aún el sacar madera de los montes, sacarlo atendiendo a determinada intensidad y a un manejo. Eso lo prevé la ley y de bosque, e incluso se considera que eso hace al uso sustentable de los bosques. Porque si no, ¿qué nos planteamos, digamos? ¿Las mesas de qué? De fórmica, de plástico, de pino. Pero tampoco queremos la forestación con pino, digamos, ¿no? O la forestación con eucaliptus en el litoral. Y entonces, ¿qué? Es decir, por ahí se asumen como posiciones extremas, de la boca para afuera, pero nadie lo puede sostener porque todos en la casa tenemos una mesa. ¿Y de qué la tenemos hecha, no? Entonces, yo me alegro cuando, por ejemplo, la vez pasada fui al campo, estaba Jorge había tableado un algarrobo que había cortado y se estaba por hacer una mesa para su casa, que se está haciendo su casa, con una madera que había sacado del monte de algarrobo. O el otro día en la sierra me comentaban del negro, otro vecino, que estaba haciendo las ventanas de su casa con madera de coco. En buena hora que utilicemos las maderas de nuestro monte, tanto para hacer nuestras propias puertas, ventanas, las mesas, lo que necesitamos para la casa, como para también proveérselas a estos artesanos que decimos que están en el valle y que también quieren trabajar. Pensemos que el bosque da para eso, no es ir contra los bosques, que hagamos un uso de sus maderas, es apropiarnos en el buen sentido, digamos, de la potencialidad que los recursos del territorio tienen, y tiene que ver fuertemente con la conservación. Cuando nosotros decimos, de este monte yo puedo sacar madera, puedo sacar frutos, puedo sacar carne, obtengo las medicinas, entonces lo vemos como que es un espacio de vida, permite que uno produzca ahí, que uno, vas a satisfaciendo las necesidades que tiene, ¿no? Así que eso, recuperar también eso, no es vergüenza ser hachero, no hay que cambiarse de ropaje, y en todo caso quien está equivocado es quien interpreta que hachar un árbol para un pequeño productor sea destruir el monte. Creo que son los conceptos que tenemos que ayudar a que se vean diferente, ¿no? Inclusive no adjudicar la extinción del monte al hachero. Claro, no, si claramente no. Tendremos un facilismo. Siempre decimos lo mismo, el bosque y las poblaciones rurales van de la mano. Donde está quedando monte en la provincia, están las poblaciones rurales viviendo. Y donde no queda monte en todo el resto de la provincia, están las explotaciones agropecuarias empresarias con otros modelos. Entonces muy claramente uno puede identificar ahí los usos, ¿no? Bueno, un poco era tener presente eso. Sí, un poco para que no se carguen de culpa, muchachos, que si tienen una mesada de agarrobo, tampoco ocultándola. Claro, es que es ilógico por ahí cierto planteamiento, ¿no? ¿No es cierto? ¿De qué vamos? O sea, no queremos que haya plantaciones intensivas de pino, de eucalipto por el consumo de agua que tienen. ¿Con qué nos hacemos la mesa? Y a su vez una mesa que hagamos de madera, la vas a recibir tal vez de la mamá o de la abuela y la vas a donar, la van a tener tus hijos. Y una de plástico, que viene todo de derivados del petróleo, de lo que fuera. No la van a alcanzar de disfrutar. No, y básicamente, en apariencia parece que fuera ecológica. Incluso se nos venden como cosas ecológicas, ¿viste? Una hecha de fibrofácil o qué sé yo qué. Pero son conceptos bastante equivocados y tergiversados, ¿no? Tenemos un mensaje. Estamos en el galpón repicando quinoa. Por más intento que hagamos, no podemos enganchar la señal de las sierras. Queremos mandar un abrazo grande y agradecer por lo que nos dio la radio. Qué grande, ¿eh? Estaremos escuchando el Sembrando a la noche, como siempre. Cindy Matías, bueno, el saludo a Cindy, mira, ¿no? Bueno, que no pueden enganchar la radio. El otro día me la encontré acá en Villa Dolores, a Cintia, así que un saludo muy especial a la gente de Viva el Monte. Sí, no con ellos empezamos los programas, estos, y bueno, se los dedicamos, un gustazo. Especialmente. Y aguante Viva el Monte, aguante la cooperativa Viva el Monte. Bien. Qué lástima que no nos están escuchando. Claro. No sabemos a qué se debe, pero... algún problema. Bueno, y aprovechamos por ahí que nos fuimos para ese lado y también como que en este programa de cierre nos volvemos al tema de la protección del monte también, ¿no? Estamos hablando de los usos, estamos hablando de las experiencias de vida y en esas experiencias de vida está esto de acreenciarse, perdón. De acreenciarte con lo nuestro. Con lo nuestro. Y ¿te acordás, Carlos? A ver si te acordás. 2011. Este mes, en el 2011. Mi memoria. Nosotros hacíamos la columna. Dicen que los viejitos se acuerdan más de lo que pasó hace mucho. Yo te tiro datos. Hacíamos sí. La columna del Sembrando sí. El Voleo los jueves. Intentábamos mantener un hilo de comunicación. Y siempre nos íbamos por las ramas. Nos íbamos por las ramas y los oyentes nos mandaban mensajes y nos mandaban mensajes. Sí. Hay fuego acá, hay fuego allá, hay fuego más allá. ¿Te acordás? Sí. O sea, fue bravo el 2011. Y yo me acuerdo, tal vez vos no, pero yo sí me acuerdo, que vos estabas muy enojado. Incluso me acuerdo que hasta una vuelta te disculpaste después con los oyentes porque estabas muy, muy enojado con esta posibilidad de que alguien prendiera fuego y de la pérdida que significaba. Y también estabas como muy enojado con la credibilidad. No creías mucho en que pudiéramos revertir ese pozo en el que por ahí caemos como sociedad, ¿no? Y yo digo, bueno, pasaron 2 años y sabemos que tenemos un consorcio funcionando que surge de aquel momento. Y tenemos otro nacimiento, que es el de travesía, ¿no? Entonces digo, ha sido fructífero este tiempo también en generar esos vínculos de compromiso con el territorio, con el monte, la gente, en el cual creo que la radio, ya lo hemos dicho varias veces, tuvo mucho que ver. Y bueno, también a eso queremos dedicar este programa, a toda esa construcción solidaria, colectiva, generosa, que la gente hace haciéndose cargo del territorio y proponiendo a otros lo mismo, ¿no? Así que nos parece realmente buenísimo. Las felicitaciones a todos los vecinos, ¿no es cierto?, que encontraron un punto de unión para trabajar en contra de este flagelo que son los incendios, y de hecho los resultados son maravillosos y es algo que desde acá, aunque no estemos acompañando en el lugar, es como que nos sentimos también un poco partícipes, sí, ¿no? Totalmente. Ayer hablábamos con Pablo a la noche un rato haciendo como un balance de lo que podía ser el programa de hoy, y yo le decía que tal vez uno en su momento tampoco lo puede visualizar, pero después de un tiempo, yo creo que el trabajo que se hizo desde la radio, la difusión que se dio en la radio, ha ayudado fuertemente. Es decir, uno tira como anzuelitos, ¿no? Tira como anzuelitos, tal vez con alguna carnada como llamativa, y parece que no pica a nadie. Y a veces uno se bajonea y qué sé yo. Y después entran a picar, ¿viste? No hace falta un empujoncito a veces para unirnos. Así que, con los vecinos. Bueno, yo le decía a Pablo que, y tal vez como intentando ya llegar al cierre de nuestro programa de hoy, que es a su vez el cierre de un ciclo de programas, y sabemos que también es un cierre de la transmisión de la FM Sierra, recuperar grandemente el valor que yo entiendo que ha tenido la posibilidad de que la radio saliera con esta programación. Digo, en un día particular, lo escuchaba a Zaffaroni decir que en realidad los medios de comunicación, en relación a esto, ¿no?, al fallo de la Corte sobre la ley de medios, los medios de comunicación crean otra realidad, probablemente muy diferente de la realidad que es. Vos querés decir que la distorsionan en algún... Claro, en ese sentido lo decía este juez. Y él mismo dice que en realidad en esa distorsión van creando una cultura. Entonces él decía que era como un fallo histórico este en términos culturales. Y yo quiero recuperar eso para esta radio, digo, como que vamos, tal vez es un momento que nos encuentra como un poco descolocados, porque como que el proyecto de la radio ahora entra en un receso, pero es eso, es un receso, es un volver a pensar, que me parece totalmente válido y lo apoyo, y pero no quería dejar la oportunidad para expresar eso, que me parece que en eso de crear cultura, de ayudar a construir una cultura de territorio propia, el rol que tuvo la radio para mí fue muy importante. O sea, fue importante en términos laborales, tal vez, porque uno a esto lo tomó como una continuación del trabajo. Fue un vínculo para la comunicación, para poder expresar ideas. Y lo fue también en términos personales, porque uno se relacionó con mucha gente que hoy es muy querida, y fue de construcción, porque uno empezó a tejer un montón de relaciones. Pablo me hacía acordar que con la gente de Viva el Monte yo me vinculé a través de la radio, ¿no? Entonces, bueno, quiero recuperar eso, agradecer el espacio de la radio, que uno no había hecho nunca antes radio, y se tiró a esto, no sigue sin saber hacerlo, pero fue un aprendizaje muy bueno, y recupero, rescato el valor que tiene en la construcción, me parece, de esta territorialidad que defendemos, ¿no?, entre todos. Y entonces por ahí también el tema este de que escuchamos hace un rato, de la era está pariendo un corazón, y dice, vuelvo a decir, no sé si es que se nos cae el porvenir, pero capaz que nuestros oyentes tengan que dejar la casa y el sillón y apostar también a esta construcción colectiva que la radio FM Sierra quiso ser desde siempre y que sabemos que ha sido difícil sostener. O sea, la invitación desde este programa, por lo menos, es esa. A lo mejor tenemos que dejar la casa del sillón, ¿no?, y poder hacer esa construcción colectiva que fuertemente han defendido Pablo y vos, y que, bueno, como no la hemos podido consolidar en esta primera etapa, vamos a ver si la consolidamos en una segunda, ¿no? Bueno, los equipos de sonido, los micrófonos, los parlantes, qué sé yo, la señal, no son la radio, o sea, o mejor dicho, es la parte física, mecánica. La radio son los que han estado utilizando los micrófonos y han estado trabajando para que eso llegue al oído de nuestros oyentes. Y creo que no te tengo que agradecer porque vos sos parte de eso, pero lo mismo lo voy a hacer en función de tus conocimientos, en función de haber confiado en esto, en habernos acompañado, en haber sido uno más de esta emisora, y fundamentalmente porque creo que los oyentes, como, y me incluyo, o sea, no porque esté acá, no soy oyente, te escucho y reflexiono, me parece que has dejado un montón de cosas las cuales uno se empieza a apropiar y que lamenta no haberlas escuchado o haberlas sabido antes, ¿no? Creo que a través de todas las cosas que vos has ido, digamos, sembrando durante todo este tiempo, en muchos de nosotros y en muchos de nuestros oyentes ha nacido una nueva esperanza en un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestro medio ambiente, con nuestros árboles, con nuestras plantas, una mirada que quizá no la encontremos en cualquier otra persona, ni siquiera en un libro. Así que yo profundamente agradecido a todos tus cuestionamientos y a todos tus conocimientos, y que, bueno, que este haya sido un lugar de vínculo, ¿no? Claro. Así y que... es completamente dialéctico, Carlos, ¿no? Porque creo que uno como que va retroalimentando esa esperanza, por ahí, que vos decís, en la medida en que vamos construyendo la cosa colectiva. Por ahí no la vemos en una primera instancia, pero la vamos construyendo. Creo que la vamos construyendo desde los micrófonos, aunque no los vemos a quienes nos están escuchando, y la van construyendo los que nos escuchan entre ellos y tienen la generosidad de invitarnos a participar, ¿viste? Porque siempre ha estado ese como feedback. Así que bueno, yo creo que somos parte de esa construcción y nos viene bárbaro a todos y todos nos necesitamos y todos aprendemos en esto. Así que tenía otro mensajito, puede ser, estamos para los agradecimientos, te aviso. Mira. Así nada de largas lágrimas acá porque la cosa sigue. No. Quería agradecerle de corazón a Marcela por todo lo que aprendí, mira vos, escuchándola, Demian. Ves que es un sentimiento compartido, sí. No es solamente un mensajito. Claro, no, y bueno, sí, aprendemos juntos. Demian es compañero de consorcio, muy comprometido también con toda lo que es la labor solidaria que se realiza desde el consorcio y también en apoyar a los otros consorcios que van surgiendo y a esta vinculación que vamos haciendo y esta construcción territorial. Así que gracias, Demian, yo a vos te agradezco. Hasta los 100 consorcios no paramos. No paramos. Bueno, y a Pablo, único que yo le voy a pedir a Pablo es que pase muchas veces en el aire ese spot de la lechuza antes que cierren la radio mañana, porque no sé si has escuchado que está muy su largo. Voz, está su voz, sí, en no ese sé spot. Cómo él mismo que, lo editó y bueno, se animó, así que es todo un logro de la radio, también. ¿Qué te parece? Antes del final lo escuchamos, Pablo. Podemos cerrar 100 veces, ¿viste? La radio, pero poder escucharlo a Pablo, escuchamos. Claro, así que Carlos ganamos. No sé, ahora tomó una cerveza, unas birras antes. Hablamos, sí, realmente. Antes del final. Largó la voz. Es que está probando con sexo de calandria, te digo. Está bueno. Bueno, terminamos como dedicándole el programa este y los que vendrán alguna vez a todos nuestros oyentes, los que escuchan y los que no escuchan circunstancialmente. Sabemos que están y sabemos que compartimos de alguna manera objetivos. Cinti Matías dice que están subidos a una agarrobo e intentando. Y te van a escuchar en tu programa dentro de un rato. Sí, mientras se queden arriba de la agarrobo. No, porque ahora dice que están en el galpón, también luego suban para su casa. Así que bueno, ya sabrás que tenés que mandar saludos, Carlos. Bueno, entonces nos vamos yendo, nos quedamos escuchando al Churli, le mandamos un abrazo, un beso enorme y nos seguimos viendo cuando el viento nos amontone. El Churli, caracho. Familia de pájaros desalojados de acá, y ya me quise acercar. Andaba con la guitarra para ponerse a contar. Me pidieron que tocara. Ellos dicen que en un tiempo sus nidos daban al sol, de la raíz a la flor, milenario crecimiento. El árbol era un altar, la paz tenía una historia. Y así de golpe nomás lo volteó la copadora. Desapareció el paisaje, quebraba sido esa magia. Desampelado todo el monte, los echaron a la nada. ¿Dónde están? ¿A dónde van? ¿Dónde andan esas alas? Sin sus días, sin sus noches y sin el monte su casa. Ni canteros, no fueron ya los machetes, ni el golpetear de las hachas, que fue un bramido peor. Eran grandes, grandes máquinas, tortolitas, pititorras, calandrias y pitojuanes, trinos que sanan las almas, jilgueritos y zorzales, crespines y caseritas, zundunes, toros y catas. Ya va a caer la oración, ojalá que tengan fama. Pica huesos cardenales, aguanten reyes del bosque. Ya van a ver que esto pasa, tiene que volver el monte. ¿Dónde están? ¿A dónde van?